50 minutos.

Sophie. Sophie, I don't know. De año nuevo. Thank you. Thank you. quiero reportar y eso fue lo que pasó.